likes a fringle, slack and tight and I. Amigos, volvimos aquí, estamos ya al aire aquí con Alentando la Previa. Como siempre, aquí estamos en la sede de Arturo Medina de Ñuñoa. De Ñuñoa aquí. ¿Ah? Y bueno, viene el momento más solemne de la noche, sí. ¿Eh? Escuchen. Momento. Ah, mío. Con salpicadito y todo. Sí. ¿Y esa cerveza, weón? ¿Qué onda? Austral. Impresionante. Me gusta la tapaste aquí la. ¿Saltitito? No, estoy tomando acá. Salud. Salud. Bueno, acá. Estamos aquí con mi hermano también. Atrás. Estaba viendo un partido aquí de tenis. Le vamos a ir preguntando los resultados. Que hace todo el rato es Fer contra Le. Oye, Diego, el día de hoy tenemos un programazo como le estábamos anticipando, sí, a la gente. Bueno, para los que no alcanzaron a escuchar, el día de hoy el programa se trata de anécdotas del colegio. Exacto. Tenemos muchas historias y gente que nos ha enviado antecedentes al mail, cosas muy entretenidas que vamos a conversar, a compartir con todos ustedes. Ya estamos acá descargando el mail de la radio y todo. Así que envíennos al Messenger. Oigan, les vamos a contar algo. Como hemos tenido problemas con esto de que nos manden canciones durante el programa, las pueden mandar al mail, pero no vamos a programar las canciones que nos manden hoy día, porque nosotros tenemos que revisar antes la canción, saber después de qué canción la tiramos y todo eso. Así que, si quieren escuchar un tema, mándennos un correo y nosotros, el próximo programa, vamos a poner su canción, si es que consideramos que es una canción como para tocar. No nos manden reggaetón, no nos manden hip hop alternativo así raro, flight y la cuestión, porque no lo vamos a tocar. Ya hay un programa en nuestra radio que toca hip hop, así que confiamos en usted, en su criterio. Sí. Ya sabe más o menos la línea de la radio, música ochentera, pero también a la vez música... ochentera música no solamente. Música de todo. Sí, pero exceptuando un poco el reggaetón. Hip hop y reggaetón, y no nos van a mandar una cumbia tampoco. ¿Ah? Así que, bueno amigo, los puntos de contacto. Alentando@gmail.com, estos son los messenger del programa, alentando@gmail.com, contacto@noesradio.cl y noesradio@hotmail.com. Y como siempre el blog donde tenemos nuestros programas anteriores, que es alentandolaprevia.blogspot.com. Así tal como suena, alentandolaprevia.blogspot.com. Y envíennos sus historias, pues puede ser al mail, puede ser por Messenger. Nos tienen que avisar si es que quieren que la historia sea anónima, amigos, porque hemos tenido problemas. Sí, ya la hemos cagado antes. Sí, ya hemos cagado antes. Hasta le digo gente perjudicada. Así que ya lo saben, anónimamente, si lo desean. Bueno, yo estoy feliz porque terminé mi entardito de geometría. Voy a tener clase a las 3. O sea, la vida me sienta. Eres un hombre nuevo. Sí. Estás relajado, señor. Oye, ¿qué te parece si empezamos con la primera historia del colegio? ¿Ah? Espérame. Adelante con la historia. Me manía un poco. Adelante. Vamos, contemos esta. Ok. Esta es una que tú tenés preparada aquí. Sí. Bueno, tú tienes que decir. Yo no sé si se puede decir el nombre. Sí, se puede decir. Ya. Esta fue una amiga nuestra, Joana, una gran amiga, una auditora que nos está comenzando a escuchar. Así que vamos a contar al tiro la historia. Yo no la conozco, parece. Puede ser que la conozca. ¿Sí? Sí. Ya. Ok. Dale. No sé quién es, ¿qué he metido? Sí, después te cuento. Ya. La copia en clases. Atención a toda la gente, porque mira. En el colegio el ramo de idioma era opcional. Yo tomé francés porque la profe de inglés era demasiado exigente. Y la de francés era como tía de jardín. Obviamente, no había por dónde venir. Resulta que en francés la copia en las pruebas era descarada. En una misma fila se sentaban atrás las que cachaban más. Bueno, obviamente iban mandando los papelitos para adelante, ¿no? Con todas las respuestas. Además de eso, la onda era cambiar las pruebas con tu compañera de puesto. Llenarle todo lo que le faltaba y devolverla y cambiarla, digamos. Yo nunca copié, güey. Pero ahí voy a contar esa cuestión. Ya, o sea, sí, ya, pero filo, ya, da, no lo desviemos. Ya. La cosa es que en una prueba yo llegué tarde, me senté al lado de una compañera que no tenía idea, que no tenía a nadie al lado. Obviamente a ella ya había llegado el papel con las respuestas, por lo que tenía casi toda la prueba contestada. Yo llené la mía, lo que más pude según mis conocimientos, y bueno, después de un rato intercambiamos las pruebas. Justo en ese momento la profesora cachó que algo pasaba y cambió a mi compañera de puesto al otro extremo de la sala. ¡Qué malo! O sea, la tuvieron cachando por algo. Algo pasó. Como las pruebas, con los nombres de las otras escritos a pasta. Imagínate, estaban los nombres pasados de tener la prueba de tu compañera, ¿cachai? La mía y muchas respuestas menos. Nos hicimos señas durante toda la prueba y todo lo que intentamos fue en vano. Cara de nalga, tuvimos que borrar los nombres de la otra con liquid paper. Imagínate, estaba el kriptonil, la prueba de tu compañera. ¿Te dije ahí? ¿Cómo no te van a agachar si no borráis con liquid paper? Imagínate, vos, pero cara raja, fíjate borrar el nombre, profe, es que me equivoqué en escribir mi nombre, una weá así como la que ver. Y las entregamos a ver lo que pasaría. Como si fuera poco, a la siguiente clase era la entrega de las notas. Y estábamos preparadas para que nos llamaran y nos putearan al frente de toda la clase. Pero lo que sucedió fue muy distinto. La entregó, comenzó a entregar las pruebas. O sea, le entregaron a ella la prueba, que en realidad dice era la mía, y se sacó un 4. Un 4 y tanto, dice. Y la mía nunca llegaba, hasta que en un momento la profesora dice: atención alumnos, quiero felicitar a una persona que se nota que estudió, que pase adelante Joana Watson y me entregó un fulminante 6,8. Por favor, chiquillas, denle un aplauso a su compañera. Imagínate mi compañera cómo estaba. Yo no podía más de la risa, de los nervios y todo eso. Pero sí fue, lo pasamos piola. Y ya que me llevé un tremendo ensayo hecho de regalo. ¿Ah? Muchas gracias, Joana, prima mía, por habernos enviado esa historia. Que yo soy tú, que lo más probable es que hubiera dicho: ¿sabes qué, profe? En verdad esta nota no me la merezco, yo copié. que a mí me pone... Es que vos no venís copiado de partida. Es que sí, a mí me pone absolutamente nervioso copiar. Y después me entra el remordimiento. Mira, te voy a decir más. Este semestre, o sea, el semestre que pasó, yo entregué un certificado falso porque no pude hacer una entrega para un ramo en la U. Pero fue ese día que me dijiste con el celular. ¿Cuál con el celular? El día que estábamos aquí y empezaste a sacar cuenta con el celular. Si no, mañana, no, no, ese era, no, no. Digo, para agarrar el celular empezó a calcular. ¿Sabes que no voy a ir mañana? Yo no le decía nada. Y de repente sacó la calculadora del celular y empezó a calcular. Y dijo, si me saco un 1 y empezó a sacar todas las cosas. Bueno, hace todo lo ramo. Ya, lo pasaste, está bien. Ya, bueno, la cosa es que este ramo es taller, que es el importante, el ramo base de la carrera. Fue como, chupa, no puedo no entregar esta cuestión. Y me conseguí un certificado falso, pues, weón. Y sabes que me sentí tan mal, estuve a punto de decirle al profe. No, o sea, te sentiste mal por eso, sí, po, onda, le conté a mi mamá después toda la cuestión. Es que no, yo no. Una manda, ir a San no, Cristóbal, hasta no, la Virgen, weón. Yo no sirvo para esas cosas, weón. Tenés que estudiar entonces, weón. Pero si no me da mal, pues, ah, ya, pero si fue... Entonces lo tenés que copiar. Fue un error en ese momento. Sí. Ya, aquí tenemos claramente un ejemplo de lo que son las historias que nos pueden mandar a alentando@gmail.com. Aquí sí nos está escribiendo la gente. Aquí nos están no saludando. ¿Qué fue eso? No, es que nos están saludando acá. Bueno. Ah, manden sus saludos también. Sí, también, por favor. Bueno, y manden sus historias, porque queremos la historia de usted aquí para el programa. Vamos a irnos con un temita acá. ¿Qué temita te parece a ti poner? Mira, yo creo que nos podríamos ir con un temita ad hoc. Eso, al, exactamente. Al programa, ¿no? Programa, a la idea del programa. Sí. Pónganle guataje porque se viene bueno. ¿Dónde se me lo tiras? ¿Dónde lo tiro lo de nuevo? Voy a buscar acá de nuevo. Tiro lo de nuevo. Ahí está. Vamos a irnos con un temazo, a ponerle guataje porque esto es bueno. Sí, esto es de una película del gordito Jack Black. Excelente. Y esto es de la banda sonora de School of Rock. Sí. Así que este es el tema principal de la banda. Y así que escúchenlo, es un temón. Y síganos mandando todas las historias que deseen contarnos. Y nosotros a la vuelta hablemos con muchas más cosas entretenidas, porque también tenemos noticias curiosas como siempre. Y muchas historias que nos han enviado al mail. Recuerda, ¿ah? Historias del colegio. Esto es Alentando la Previa. Estás escuchando noesradio.cl. Volvimos aquí en Alentando la Previa. Estamos de vuelta completamente en vivo, transmitiendo para Chile y todo el mundo a través de la frecuencia de noesradio.cl. Un saludo especial a la gente que se está uniendo a la sintonía y que nos está mandando muchos saludos. Alexia, ya oriundo de Talagante, y vamos a contar algunas historias. Ex compañero nuestro. Ex compañero de colegio. Notable que pueden contactarse con ellos a través de este sistema. Lo que es la tecnología. Impresionante, ¿eh? Lo que es la tecnología, ¿no? Ya, Diego, tenemos acá una historia que nos mandó acá un amigo tuyo. Sí, la voy a leer yo. Adelante. Porque además esta me la contó un día. No puedo decir. Dice, en esta historia evitaremos dar el nombre del colegio por razones obvias. Pero lo que les puedo decir es que es de un colegio británico de familias acomodadas, futbolistas, judíos y turcos, en su mayoría. Tomando ruta inicial y como buena historia, les presento los personajes principales. El primero, el pollo. La segunda, una chiquilla llamada Rebeca, que duró menos que un candy en el colegio. Y la última, no menos perjudiciada, mi Chechi, alias Mentita, gorda, chica y picante. ¡Ah, mío! Un día jueves o martes, si no mal recuerdo, la profesora de biología se disponía a comenzar con las disertaciones pactadas para ese día. Mi compadre Pollo, por ese entonces cursaba octavo básico y que más tarde ganaría el apodo de Chaqueta, ya sabrán por qué, se disponía desde el último asiento de la clase a escuchar tan magnífica obra de la biología, no sin antes invitar a su invitada de piedra, re hueca, re estúpida o re caliente. Mi compadre, el Chaqueta, le había propuesto de antemano que esta chiquilla le hiciera una maroma. No sé si entienden a qué se refiere con maroma, pero implica la mano y otra parte. A lo que al parecer la mina aceptó. El Chaqueta, no sin antes tomar sus previsiones y esperar a que todos se durmieran, concentraran, puso su chaqueta y sobre su pantalón, bajó su cierre, se corrió el slip o calzoncillo o... en fin, chiteco. ¡Chiteco! Y Rebeca comenzó con trabajos manuales. Todo iba a la perfección hasta que mi compa sufrió un golpe bajo por la inexperiencia de la chiquilla y se le escapó un grito de antología. Antes ¿Podría recargar el grito? ¿Cómo no sé quería? Porque no yo no estuve ahí. Ya, okay. Es cierto, yo lo estoy leyendo. Pero, claro. Imaginación, pues, Diego, ¿qué pasa? Sí, pero es que no me imagino cómo va a ser un grito así. Ya. Antes de recomponerse, la mentita se había acercado y le había sacado la chaqueta del lugar, quedando como espectador en marquesina de dicha escena. Consecuencia, mi cumple y la sobicha se fueron de patar la raja o kicking your ass para los que nuestro audiencia escucha internacional aquí. Dice, incluso la sobicha le echaron de otro colegio tras saberse la historia. Y a la profesora la mandaron de vacaciones eterna, güey. Todo lo que es patar la raja, todo sí, lo que güey. Es la fueron, ¿no? Una historiaza, güey, de aquí un amigo mío. Oye, acá Alexi nos está mandando, o sea, nos está contando que recuerde cómo estudiamos biología. Ah, estudiamos. Resulta que nos cargaba tanto el ramo que empezábamos a cantar. Yo no me acuerdo haber estudiado nunca, güey. Biología, yo estaba obligado a estudiar biología, mi acuerdo. Yo no estudiaba nada, weón. Y este weón canté que empezábamos a cantar con la guitarra. Inventábamos canciones con la guitarra, la biología y el linfocito. Y con la guitarra, como y haciendo no sé qué tonada, pero ya. Y otra, una de las notables también que tenemos con el. Este... Ahí está tu. Tenés que hacer un cassette, po, weón. Pero si estoy en contacto con Martichotto y Kiko Yungue, po, no, hacer un. Dile a tu hermano que te lo grabe. Ya, vamos a decirle que este me título. Oye, weón. Cantando de Alejo. Y este weón también me acordaba de la historia de. No, buenísimo. Cuando estudiábamos para la. Cuando preparábamos para las malditas pruebas de matemáticas, los casos de factorización. Estudiamos como 2 días con este weón, dormimos en una noche, llegamos a la prueba, nos sacamos un 4 y en la prueba nos queríamos puro copiar. A mí la matemática, weón, es. La matemática no sí. Es muy poética, ¿no? Dicen que es poética, no sé. No, o sea, me gusta la matemática como concepto, pero me pone absolutamente nervioso. Como que, no sé. me la gana la matemática. Realmente sí. Este semestre tengo un ramo de matemática, estoy así un poquito asustado, pero yo creo que lo paso. Oye, va a pasar. Oye, espérate, ¿puedo cerrar aquí mientras hablo el de la radio? Sí, cierra nomás. Okay, ya, dale nomás. Estamos en vivo, ¿ah? Para que la estamos gente se nota acá. A dos manos aquí, dos computadores, la tecnología acá, wifi, online. Oye, no hay manos para servirse chela, porque realmente estamos medio cortos. No, siempre hay manos para eso. Claro. Oye, ¿y qué pasa con la... ¿Está sonando la...? No, sí suena. La fondo, esta está más bajo y diría el volumen, parece. No, es que esta canción es más baja, parece. Ah, ya. No, o sea, es que está sonando bien. Perfecto. Estamos sonando perfecto. No, no, no sé, no es problema nosotros eso. Ya, vamos aquí a buscar alguna historia más que tenemos acá. Recordemos a la gente que tuvimos que empezar unos minutos más tarde, por eso estamos con alguna... un poco más lento que otras oportunidades, ¿eh? Sí. Estamos más lentos porque tuvimos que agarrar todo. No tuvimos la media hora de preparación. Exacto. Que siempre tenemos aquí. Pero, amigos, ya saben, mándennos sus historias a alentando@gmail.com. Nosotros felices las vamos a escuchar acá. Bueno, teníamos otras historias por ahí. Sí, acá tengo una que estoy... Están un minutito que las bajo. Ah, pero están aquí. Ah, están ahí, viste. Sí. Está grande. Ya, están ahí. Es que como yo estoy atento a otras cosas, de repente como que no sé qué me estáis hablando, ¿verdad? No es que no te ves, sino que nosotros damos todo aquí con el programa. Lo sé. Perfecto. Ya, tengo una historia acá muy buena, la batalla de los tercero y cuarto medio. ¿Quién no ha tenido peleas tercero y cuarto año medio? Es clásico, ¿no? Todos los años pasan cosas. Yo no tuve, Bueno, es que tú hiciste la pelea como justito, todo en uno, ¿no? O sea, no quería decir eso, pero en el fondo fue una pelea. Pero no importa, ya eres un hombre exitoso, weón. Ya eres un hombre estudiado, ya, weón. Cuarto, primer año. Un hombre moderno, weón. Ya, no importa, voy a contar a la gente esta historia que está muy buena, la batalla de los tercero y cuartos medios. Quizás traiga bastantes recuerdos la escalada armamentista de la tradicional batalla entre terceros y cuartos medios. Me acuerdo donde se inició esa escalada. Yo iba en tercero medio, me acuerdo que algunos alumnos se acercaron a la puerta y le dieron un aviso silencioso al profe, reconocibles como los alumnos de cuarto medio, que entraron con bolsas y con baldes, y comenzaban el fusilamiento de los incautos compañeros del curso. Como a mí me tenían ubicado en la esquina posterior a la sala, por el lado de las ventanas, la mejor opción en esa situación era obviamente arrancar, ¿no? Saltar por la ventana, cosa que hice detrás de alguien con mayor visión de la situación. Corriendo entre el gimnasio, la sala de acto, el comedor, la capilla, etcétera, y las salas hacia la cancha de básquetbol, muy entusiasmado y orgulloso de no haber sido... Claramente no era nuestro colegio. Tenía que estar arrancando. Después vamos a contar también una historia que es muy buena también, que ha pasado también, unos cagazos de aquello. ¡Ya! Este cabro corría por todos lados sin que nadie, orgullosamente, que nadie le hubiera llegado ni una gota de agua. De repente llega al comedor, aparece por el patio principal del colegio cuando se encuentra cara a cara con un alumno de cuarto medio. ¡Qué momento! Hace momentos como la matriz así congelada, así. ¡Terror! Ampliamente armado, imagínate, terrible. Me echó el ojo con como carnicero mira un chancho gordo y sin siquiera titubear me empapó de pies a cabeza con varias bolsas de su arsenal. La batalla siguió entre tercero y cuartos medios, fue desigual y de corta duración, pues nos pillaron muy de sorpresa. No quiero recordarles de las barbaridades que cometió la nueva generación de cuartos medios. Nosotros, al año siguiente, con unos barriles de tripas de pescado. ¿A quién se le ocurrió bañarse cerca? No, bueno. Deben haber sido unos terroristas de aquellos que dejaron el colegio y las salas inaguantablemente amistosas por varias semanas, aún trapeando y cerando, ni decir la ropa de ese momento. Pero fue directo a la basura. Sí, no, a la basura completamente. Sí. Oye, terrible de batalla. Oye, yo me acordé, Alejo, ¿tú te acordáis de la batalla de los membrillos? Esa, mira, nosotros les vamos a contar. Nosotros íbamos a un colegio que estaba en la mitad del campo. Les voy a explicar. A un lado plantaban choclo, al otro lado había un pastizal y al otro lado un criadero de vaca. Para que se den una imagen así como de donde estaba metido el colegio. Totalmente rupestre. Sí. Ni el colegio, cuando éramos chicos, ¿no? ¿Qué año habríamos ido? ¿Cuarto básico? ¿Quinto básico? Hablamos del año 90. No, antes, porque yo ya estaba en el colegio, yo llegué al colegio en el 91. 89. Ya. Para póngalo entre cuarto y quinto básico. Y había un membrillo. O sea, un árbol de membrillo. Un árbol de membrillo, no uno solo. No. Imagínate, porque el árbol. Y el árbol cargado, pero a tope. Y no sé si a usted le ha tocado ver un árbol de membrillos cargado, pero se cargan al punto que las ramas se doblan completamente. Entonces, había un arsenal, pero... de sobra, pa. Y nosotros nos fuimos a la cancha de pasto y de repente uno sentado a una orilla de la cancha de pasto y alguien tira un membrillo. No sé si han visto las películas esas típicas gringas, las peleas de comida, que empiezan como que alguien le tira un pastel en la cara a otro y queda la cagada. Así fue. Lo mismo pero con membrillo. Fue tan la cagada esa pelea que, ¿te acordás que suspendieron como a la mitad del colegio? Yo la cagá. De hecho fue uno de los pocos, uno de los que me salvé, que no me suspendieron. No, a mí me suspendieron para ser feliz porque me hayan suspendido, ¿sabes? Vos querías que te suspendieran, güey. Bueno, a mí me suspendieron tres veces en toda la vida del colegio. Por favor, suspéndame. Ay, no, es terrible, weón. Bueno, a mí como que me tenían como el buen weón en el colegio, la guay. Yo soy weón, pero no bueno, weón. Weón, pero no bueno. Sí, weón, un weón malo soy. No, o sea, es que pintamos los casilleros, weón. Y que pusieron a todo mi curso condicional. Y yo fui el que empezó. Y a mí me decía, tú te dejaste influenciar. Tú te dejaste influenciar. Estamos seguros que no fue tu intención. No, weón, fue mi idea, sí. Me quitaron la única maldad que hice en todo el colegio, weón. Cabrón, weón. Se la llevaron contigo. Sí. Oye, el día de hoy estamos revisando anécdotas del colegio para que la gente nos escriba acá. Muchas gracias a toda la gente que nos está saludando en este minuto en el mes de, y tenemos más historias para contar. Tenemos aquí una historia cortita. Ya, léela tuya. Vale. Perfecto. Esta anécdota le ocurrió a una alumna de octavo básico. Para la gente internacional que nos está escuchando, octavo básico, piensen que es como los 13, 14 años. Octavo básico, 13 años. 13 años. Es el curso que dan a los 13 años. Para que se hagan un idea. Bueno, la cosa es que la mandaron a comprar pan urgentemente, por lo que tomó su bicicleta y partió como un rayo. La mandaron a comprar. Y partió como un rayo. Compró el pan y regresó como un rayo nuevamente. Como a los 10 minutos, llegaron los carabineros con un joven, acusándola de robo de bicicleta. La mamá casi se fue de espalda. Lo que pasó es que en un apuro se subió a otra bicicleta ni parecía la de ella. Aclarando el asunto, se tuvo que ir a pie a buscar la suya, weón. Mira, todo por salir rápido, weón. Volado nomás, weón. ¿Ah? Terrible, weón. Tenemos más historia acá, ¿eh? A ver si... Esta está aquí. Está un poquito larga. No importa. ¡Ya! Por los 15 minutos que perdí. Sí, pero es buena porque yo lo leí. Está todo acá seleccionado. Esto es material de colección para la gente, ¿eh? Así que apreten reca. Ya. Este es un tipo de apellido Bernula. Tipo, sí. Un tipo, así como por un cable. ¡Alejo! ¡Me tocaron el culo! Ya. Tengo un hermano mayor. No, este le doy la historia. No pienso que lo estoy diciendo yo. Ya. Porque yo no tengo hermano mayor. Ya. Yo tampoco. Basta la acotación. Ya. Tengo... Acá hay uno solo que tiene hermano mayor, sí. Y nosotros no somos dos. Y después nos va a contar cómo va el partido de... Ah, mío. Ya. Tengo un hermano mayor que lleva unos 7 u 8... Que me lleva unos 7 u 8 años de edad. ¿Eh? Por encima de él. Y entre otras cosas malas, tuve la suerte de heredar su uniforme. Esto es cuando llegó a mi poder, el uniforme tenía ya un largo recorrido. Le hace surcido, desgaste, decoloración, etc. El tema del uniforme viejo y descolorido, casi blanco, me traía sin cuidado. Y hasta me sentía un poco orgulloso de tener una prenda con historia. De una forma muy positiva de mirarlo, ¿ah? Como lo tenía psicológicamente, bueno, cagado en no, la casa, así sí, como onda. Cagaste, como, está ahí, como, que tener eso. No, weón, bueno, pero es que en verdad esto es porque tiene una historia, la weá. Tiene tradiciones. No sé cuántas minas han pasado por aquí. Bueno, ni siquiera está, pero lo tenía compradísimo. Desde esta forma, yo y mi uniforme llegamos a la fecha de los exámenes finales. Era como para empezar a ponerle el pie fuera del colegio. Recuerdo también que por sugerencia del chino Sarmiento, fui uno de los pocos tontos en anticiparse a que se raparon la cabeza. Para que el pelo tuviera crecido para la fiesta hermosa. O sea, llegaban y le cortaban el pelo, siempre era un clásico. Sin prever que Artidoro, en un inusual arranque de humanidad, eximiera al batallón de la rapada de ley. O sea, el weón se rapó antes y después dijo, ¿sabes que este año no vamos a pelar? Malísimo. No, así como las weas. Ya. En fin, terminando el examen y llegada la hora de salida, la muchachada salimos orgullosos por la puerta. Y como era tradición, empezamos a ponernos unos a otros unas firmitas y recuerdos de los uniformes. Todo anduvo bien hasta que empezaron a hacer algunas pequeñas roturas de los uniformes. Un jaloncito, una desgarradita, una arrancadita de mangas, en fin. El asunto fue degenerando hasta que realmente degeneró y la rotura de uniformes fue general. Correspondiéndome la dicha de arrancarle el bolsillo. La karma fue llegando a cada uno y nos fuimos yendo cada uno para su casa, ¿no? De a poco. A la altura de la calle Las Delicias, escuché un grito de ¡ataja! Pasa corriendo el vengativo Parodi, esos son los apellidos de los personajes, ¿no? Y al vuelo mete la mano en el bolsillo trasero de mi viejo pantalón y sin soltarlo sigue a la carrera, y mientras yo caigo en el piso como un top. Voy sintiendo el desgarrón y veo con asombro cómo se alejaba este tipo a toda máquina. Y el loco paró ahí con la mitad de mi pantalón en sus manos. Un poquito quedamos. Tírate la verdad. Mi sensación de desamparo fue absoluta. A los 16 años, a las 12:30 en el mediodía, me encontraba en el paradero del cine Pacífico sin medio pantalón, calzoncillos al aire, escapándome las pelotas. Por favor, como muchas otras oportunidades, fui mi entrañable amigo Chato Calín, quien desinteresadamente me prestó su parte de su ropa, donde se amarró como todo con un pañal, y gracias a ella pudo dejar de pie semi desnudo por algo de dignidad e indiferencia en entender el proyecto de la risa culona de las chicas. Confieso que, bueno, llegó a despedazar todo lo que quedaba de pantalón de esas tan, sí, tan largo, tan carreteado, ¿no? Me imagino, weón. Ay, qué malo era la clásica, uno en el colegio jugando la pichanga o cualquier cosa, la abría y de pata, weón. Bueno, esa era la clásica, weón. O sea, al que no le pasó, a las mujeres no podían andar con falda, weón, pero uno era imposible. Ahora, weón, que me hablaste de pantalón rajado, te voy a contar una de chaleco rajado. Dale. Estábamos jugando la pelota, estoy como séptimo, octavo básico más o menos. Y de repente estamos jugando, o sea, bueno, no sé si se acuerdan del famoso 25 para atar la raja. O sea, 25 y todos corriendo para atar la raja. Estábamos jugando con una pelota de básquetbol desinflada. La verdad es que no me acuerdo de eso. Llega la pelota desinflada me llega a mí, y tenía que pegarle de primera. Y le pego un puntete, imagínate la pelota de básquetbol desinflada. Un puntete, y le llega a los chicos nada menos que al Pancho Guerra, que en esa época usaba, un compadre que usaba frenillo. Le llega como que ataja, como que le llega en el hocico. Con los frenillos le rompió los hocicos, le empezó a sangrar. Pero él como que saca las manos y dice, por lo menos la tajé, y la pelota estaba adentro. Estaba así, pero chantada, justo pasado la línea. Y comienzan todos sin piedad, con el compadre sangrando, a pegarle pero patada en la raja, llevándolo, oye, y entre medio lo llevaban para el baño. Y con él se arrancaba tanto que le agarraban el chaleco, se lo iban rajando. Y luego con los hocicos sangrando. Y nunca olvidaré la imagen de uno entrando al baño. Y entre medio miro para la coordinación donde estaba el inspector, y estaba como un apoderado con el inspector, así como mostrándole las instalaciones del establecimiento educacional. Bueno, nuestro colegio se destaca, bueno, por la humanidad de los alumnos. Y pasa el huevón con los hijos sangrando, los huevones rajando. Fíjate, los hijos sangrando, chaleco de carraja, y agarrándolo a matar la raja sin piedad, siete huevones. Como el director de los Simpsons. Una cosa así terrible. Sin piedad. En los Simpsons pasa eso, pues, huevón. Sin piedad. No, si fue una de las historias notables. Sí. Bueno, y tengo otra después que le voy a contar también de ese compañero. Que la puedo contar. Oye, ¿qué te parece si nos vamos a otro temita? Algo cortito así. Y nos podríamos ir con un tema que está de moda ahora, que esto es Arctic Monkeys con Dancing Shoes. Adelante, ya volvemos con más alentando la previa. Este grupo se hizo famoso por internet, así que, ojo, este es un medio muy válido de distribución. Así que esto es Arctic Monkeys, Dancing Shoes, en Alentando la Previa. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bride. Yeah, but it's oh so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and the only reason that you came. What you're scared for? Well, don't you always do the same? You swing it up, oh, don't you know the lights are flashing down in here tonight? And some might exchange a glance, but keep pretending to dance. Don't act like it's not happening, as if it's impolite to go and mention your name. Instead you'll just do the same as they all do and hope for the best. The only reason that you came. So what you scared for? Why don't you always do the same? It's what you're there for, but no! your sexy little swine. I've been there looking for you. I'm sure you'll be rummaging through. And I said the shit shot her. You've seen your future bride, yeah. Yeah, but it's all so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting. Estás escuchando Alentando la Previa. Lo que vamos a decir y fue sí. Como yo dije, algo va a decir, weón. Sí, no, ya. Estamos de vuelta, amigos, acá en Alentando la Previa el día de hoy con anécdotas de colegio. Sí. Tenemos las mejores anécdotas de colegio. Es que nosotros ya. Es que todos tienen muchas anécdotas de colegio. Y además de las anécdotas de colegio, tenemos algunas historias por ahí que hemos encontrado interesantes en internet. Y también unos temas que les tenemos, dos temas de sorpresa. Que por favor quédense en la sintonía porque no se van a arrepentir. En nuestra sección de culto, que es homenajeando el programa de Francisco Renard, que va los martes y los domingos, los martes a las 7 de la tarde y los domingos a las 6. Así que un saludo para Francisco Renard, que puede estar también escuchando. No sabemos si ya se fue. Pero todavía está ahí. Sí, parece que todavía está acá. Bueno, cautivar ahí en el campo de deporte con Ira Rosa, lo pueden ir a ver en la noche. Karaoke, nosotros hemos ido para allá, la promoción de dos pistolas por dos lucas. Es bien bueno, ¿eh? Es bueno. Vamos a las noticias, ¿te parece, Diego? Vamos a las noticias. Tenemos una noticia curiosa que ocurrió el día de ayer. Sí, el día de ayer. Esto ocurrió, dice, serpiente se tragó una oveja preñada en Malasia. ¿Cómo es eso, güey? Fíjate, aquí dice, una insólita imagen impactó a los usuarios de una carrera, de una carretera en Malasia, donde una serpiente pitón con su anatomía desfigurada después de comerse una inmensa presa apareció a la orilla del camino. La voracidad de la pitón quedó de manifiesto cuando quienes se acercaban a verla pudieron constatar que se comió nada menos que una oveja entera, que además estaba preñada, o sea, rígido. Ya. Dice, el hecho ocurrió en el pueblo de Kampung Jabor, distante alrededor de 200 kilómetros al este de la capital Kuala Lumpur, de Malasia. El reptil mide 6 metros nada menos. Ya. Y pesa alrededor de 90 kilos. Con la oveja o sin la oveja, weón. Yo creo que sin la oveja, weón. Espero. Si la oveja tenía 200 kilos. Aunque con este bocadillo los testigos bromeaban con que subiría de peso. Después de comerse a la oveja, la serpiente estaba demasiado satisfecha como para moverse, lo que facilitó la tarea de los bomberos para capturarla y llevarlo a un lugar seguro a la espera de que se realizara, de que realizara la digestión, informó el diario local. Oye, muchas gracias, sí. Sani, porque nos envió esta noticia directamente desde Buenos Aires, Argentina. ¿Te imaginas el tremendo mojón que va a hacer después de comerse esa oveja, weón? Un mojón como de 14 kilos. Es que sabéis que no puedo evitar pensar en esa weá, weón. Una cosa cochina, weón. Pero es que, weón, se comí una oveja entera, weón. Pero si uno se va a comer una chordillana, weón. Pero yo he conocido weones que se han comido weas más fea y. O sea, más gorda y más fea. ¿En serio? Sí. Pues yo conozco más fea. Bueno, no sé si eran conmigo, pero bueno. Unas guatonas, pero malísimas. Sí, guatas, pero de aquellas, ¿no? Sí. Oye, está medio lento acá la sí, cosa. Sí, pero ¿cómo abrir la noticia que teníamos acá, weón? Qué terrible, weón. Pero, como nosotros tenemos aquí nuestro plan de contingencia, vamos a contarles cuál es la programación de la radio. Cuando ustedes ingresan a www.radio.cl, se dan las cajitas que tienen dos opciones. Una, conectarse directamente a través de los sistemas de Winamp, del Media Player. Y la otra es apretar el botón de central y ahí está la programación de toda la radio para que sepan. Y tienen nuestros mails para contactarnos. Sale todo ahí. Nos pueden pedir autógrafos. Pitanza, todo lo que. No, pitanza. Ya. No, eso es que no nos pueden hacer pitanzas por mail. Oye, toda la gente que tenga alguna idea del programa para crítica constructiva, destructiva, lo que sea, que nos si no tienen diga, ¿eh? Un tema que les interese que tratemos, recuerden que nuestro tópico siempre es que sean temas entretenidos, cómicos, para alegrar. Fíjense que la idea del programa es que ustedes nos escuchen, se toman un copetito y después nos vamos a carretear. Exactamente. Oye, luego se viene un carrete nuevamente como el que hicimos hace tiempo en Bahamonde. con la gente de... Sí, yo creo que se viene nuevo alguno. Podríamos hacerlo, podríamos pensar nosotros, ya que estamos adelantando la previa. Vamos a pensar. Sí, yo tengo una reunión con la gente de Noes Radio. Un saludo para todos, la gente que hace posible Noes Radio, para Mario y sobre todo para todo el equipo que está en cada uno de los programas de Noes Radio. Otra cosita, les comentamos que desde la próxima semana el programa salta de las 8 y media a las 9, horario estelar cada. Es decir, empezamos a las 9 de la noche, van a empezar compitiendo con las noticias. Sí, vamos a competir con las noticias, así que ya saben, la próxima semana a las 9 de la noche, no lo olviden. Vamos, digo, con la programación. Bueno, yo no sé si esta está actualizada la programación al horario. Hasta el momento, oficialmente es esa, ya. La que está ahí, falta un programa que después lo vamos a decir. Perfecto. Bueno, el lunes tenemos Rock and Roleando a las 21 horas con Felipe Felipao Castillo. Un saludo para Felipe, que es muy, muy simpático. Bueno, ya. El mismo lunes, a las 22:30, con Pablo Vázquez tenemos Baterías y Tonterías. El día martes, a las 21 horas, Sonidos Efervescentes, auspiciado por Connie Puff. Luego a las 22:30, Vale Toro y Felipe Pipo Arancilla los esperan en Incorregibles. El miércoles tenemos Mucho con Gustavo Chay Escalante y Sergio Cuyi Saavedra, estos a las 9 o 21 horas. Bueno. Ciudad de Rock a las 22:30 con Roberto Barrios y Gonzalo Garro. Y esta es la mejor parte, si no me toca. Alentando la previa, los jueves a las 20:30, la próxima semana a las 21. 9. A las 21. Desde la próxima semana, sí, a las 21. Digamos desde ya que a las 21 horas la próxima, sí, semana. Y a continuación de nuestro programa, Nada Fue Un Error a las 22 horas, que bueno, después se va a correr a las 22:30, con Juan Pablo El Guatón Grau, Sebastián Negro Cantuarias y Mario Hill. El jefe. El jefe. Pituceando el Gol con Luis Mariambo, Marambio, Matías Espinosa, Pietro Figuero. Esto es el viernes a las 21 horas y después seguimos con Pantalla Plana. Ah, no, perdón. No. Bueno, el sábado, Pantalla Plana a las 20 horas. Con tu prima. Con Karen Muñoz. Yo no la conozco, pero no es mi prima. La de Concepción, ella, así que todo chido. Un saludo para el sur. Para la gente de Concepción. Que me gusta el sur, güey. El día domingo a las 20 horas, Pastando con Cristian Fernández, Javier Rioseco y Rodrigo Morales. Un saludo para la gente de Pastando, son muy simpáticos. El día domingo tenemos el programa de culto a las 7 de la tarde con Francisco Renard, al igual que el día martes. Y aún falta un programa, que es el programa Bar Abierto, que se transmite a las 22 horas. Ahí sí que no sé. ¿22:30 no era? No sé. 22:30. Ahí tienen que ir probando. Total, hay programas antes y que van a estar pegaditos. Yo creo que a la 21 que termina prestando a las 8, pues está bien. Claro. En fin. Oigan, y abrió la página, no abrió nada esta cuestión. A ver, vamos a probar en este computador. Si tienes algo que contar, Alejandro, mientras estamos aquí, es que yo necesito ver esta cuestión aquí. No sé si tú tienes algo que contarle. Ya no, que aquí Francisco Ronaldo está diciendo que nos saltamos, pero no nos saltamos, weón. Si te dijimos la semana pasada, sí, que te damos al final, weón. Esta lista, ya. Sí. Siempre lo mismo. Siempre al final. Sí. Bueno, ya. Sí. Oye, vamos a aprovechar de decirle a la gente que si nos están escuchando en este momento y les gusta el programa, hay una página a la cual pueden ingresar para escuchar nuestros programas anteriores. alentandolapredia.blogspot.com. Todas las semanas, el día de mañana, más o menos en la noche, vamos actualizando y vamos subiendo los programitas, porque fíjate, digo que hay mucha gente, tú también lo debes saber, que no nos puede escuchar porque no, claro, está en el horario y nos escucha después en el podcast. Eso es. O porque se fue a otro lado y no hay internet, o porque está haciendo un trabajo, como deben estar todos mis compañeros haciendo la cuestión de geometría cuando yo ya lo terminé. Sí, digo, acá está trabajando toda la tarde, he vuelto, pero sí, también. No, sabes que estaba retrasado trabajando. Como que me di mi tiempo. Está bien, está bien. Sí, lo hice bien. Debería hacerlo así. Oye, sé que tenemos un problema. Se cayó la página de donde salimos las noticias. Así de simple. Ya, pero tenemos plan de contingencia porque tenemos más noticias. Sí. Adelante. Adelante con la noticia. Eso es un poquito más. Tenemos, porque tenemos otra historia de... ¿De qué? Ya contamos las tres. No, no, no. Falta una. A ver. Sí. La contamos. Ah, no. Ahora te voy a contar la historia que tengo yo. A mí también me han pasado cosas. Ah. La otra historia de mi compañero. ¿Se acuerdan del compañero que le conté hace unos minutos que le llegó un pelotazo en el hocico y todo el asunto que con el chaleco rajado y un hocico sangrando y patada en la raja? Ya. Este mismo compañero. Atención, porque esto es increíble. Yo creo que muy poca gente tiene la oportunidad de ver una cosa tan increíble como un doble pelotazo en el hocico al mismo tiempo. Ya, es que tú te imaginas de dos güeyes tirándole una pelota por cara. Es que no fue así. Imagínate una cancha de baby fútbol en donde a lo largo están los arcos de fútbol y a lo ancho están los aros porque estaban jugando básquetbol. Mira, no me preguntéis cómo chucha, pero estábamos jugando fútbol y básquetbol al mismo tiempo. Estaban jugando en la cancha del colegio. Estaban jugando, menos, a ver, estaban jugando en un aro el famoso juego Veneno. Una weá que. Ese que tira la pelota al alto. Porque yo era de básquetbol y no de fútbol. Para la gente que no cacha ese juego, era como estaban jugando en un solo aro. Y resulta que de repente este amigo mío estábamos jugando a este juego con básquetbol en la orilla de la cancha. Y de repente hacen. Un compadre tiene que. La famosa quemadita. Tira la pelota de básquetbol al tablero y se le viene directo a los hocicos de mi compañero. Él ya no alcanzaba a correr del Pancho Guerra. Pótase, se puede decir más a la wea. No alcanza a moverse, alcanza solamente a mover la cara. Por favor, mírame porque aquí te voy a explicar cómo. Y le llega el pelotazo por el costado. Y tremendo pelotazo de básquetbol, power. Y no me voy a creer que justo estaban en un saque de meta y le llega la pelota en la parte frontal del hocico. Impresionante. Imagínense, Tachera, ustedes han visto Garfield. Sí. Es no, igual está. A John Bonachon. John Bonachon recibiendo un pelotazo doble. El mismo peinado, la misma cara así como de no he despertado bien todavía. La misma actitud de John Bonachon. Es John Bonachon. Con un pelotazo doble en el hocico. Sí. Imagínenlo. Oye, yo creo que es el momento de la sección de este programa, sí, en homenaje a Deku. Yo creo que es el momento. Llegó el momento, como dice ahí un. Les vamos a tirar dos temitas cortitos y vamos a volver automáticamente para darle algunos gatitos de estos programitas que hemos, sí, encontrado que son acorde al programa del día de hoy. Si ustedes tienen más de 18 años, diría. Sí. 18 años o más, se van a acordar de estas series. Son dos series que van a venir juntitas, ¿las vas a tirar juntitas? Sí, espérate, que quiero tirar la otra. Las tiramos separadas y las comentamos y después volvemos con otra. Para no confundir. No, tiremos las dos juntas mejor. Ya, adelante. Vamos a tirar esta primera que es más famosa. Ya. Así que, es que son cortitas, ¿no? Dura sí, sí. Un dos minuto minutos, y medio. En 2 minutos estamos de vuelta con todos, sí, los datos de esta serie. Díganos de qué series son. Les vamos a dar un tiempo y por mientras que termina la sesión. En fin. Aquí va. By the time I grab my books and I give myself a look, I'm at the corner just in time to see the bus fly by. It's alright, cause I'm safe at the bell. If the teacher pops a test, I know I'm in a mess, and my dog ate all my homework last night. Riding low on my chair, she won't know that I'm there. If I can hand it in tomorrow, it'll be alright. It's alright, cause I'm safe at the bell. I'm saved by the. It's alright, cause I'm saved by the. It's alright, cause I'm saved by the bell. Mr. Lewis? Mr. Render? ¿Halo? Estás escuchando Alentando la Previa. Amigo, estamos de vuelta acá en Alentando la Previa. ¿Qué temazos acabamos de escuchar? ¿Qué clásicos? En 2 minutos más. Pero no, en realidad es que cuando ustedes escuchen eso tienen que decirnos ahora el nombre del programa. ¿Qué, una empanada de pino? No sería malo, ¿ah? Sí, una empanada de pino. El que diga los dos, pero los dos. No nos sirve uno, los dos. ¿De quién son los dos? Bueno, lo malo es que, bueno, en fin, ustedes que decir de quién son. Pero los dedos rápidos, dedos mágicos. Sí. Así que vamos a esperar un ratito. ¿Tú quieres decir alguna característica? Esperemos un rato. A ver, podríamos leer algunos datos, podríamos leer. Una serie. A ver, escuchamos dos canciones. A ver, vamos a decir. La primera canción es de 1800. Va, 1989. ¿Cómo 1800, weón? Es que lo estaba acordándome de mis abuelas. Sí, tú estás. 1989. No confundáis a la gente, po, se va a confundir. 1989 tuvo. No, puede haber tenido 30 capítulos. ¿Temporadas puede ser? No, tampoco. La saqué de una página de internet, pero. Sí, yo, a lo mejor la primera temporada tuvo ya 30 capítulos. Pero es una serie que yo creo que a todos nos marcó la adolescencia. Porque es una serie, pero. Sí, oye, Francisco Ronald no está contestando, pero ese weón no vale porque ese weón es de culto. Po, sí. No, con weón aquí, Francisco, gracias, ya, pero. El premio para él es el homenaje al programa. Se va a ganar una invitación algún día de esto al programa, un día le vamos a avisar. Este va a ser tu premio, Francisco. Ah, sí. Ya, dale nomás. De la segunda les podemos decir que esta fue en el 90, tuvo 3 temporadas, suficiente para marcar a muchos, porque a mí me gusta más que la primera, incluso. Sí, fue corta, pero fue buena, sí. Pero bueno poco. Podemos decir que uno de los actores famosos de esa serie ahora trabaja en IAR, pero es un personaje secundario en IAR. Sí. Uy, dice tremenda vida. Para mí con eso me quité todo. Sí, pero es que yo creo que si no se acuerdan de la canción no se van a acordar de Cuba. Ya. Ya po. Digámosle a la gente, no, yo creo que ya. Digámosle, porque con el desfase aquí estamos muy despidos, que son como 2 minutos de desfase. ¿Cuánto llevamos de? Llevamos. Sí, llevamos 2 minutos ya, pasaron ya. Los 2 minutos. Vamos a contarles que el primer tema, como quizás muchos sabrán, era de la famosa serie Salvado por la Campana. Donde está Zack, Kelly. ¿Cómo se llama? Screech. El famoso Mario López, dice. Telecomedia juvenil que sigue las aventuras de un grupo de estudiantes del instituto de Bayside. Notable. Yo cuando leí Bayside casi me morí. El inspector Belding. Ellos son los el líder creído Zack Morris. El gracioso y musculoso Slater, protagonizado por Mario López. El típico ahí latino metido entre medio. Uno se emocionaba con la cosa latina. Y el raro y despistado Screech, Dustin Diamond. Ella, la víctima de la moda, Lisa. Sí. La cheerleader. Era rica. Y la pretendía Kelly. Esa era la. ¿Cómo se llama esta mina? La que hacía. La Kelly, po, weón. Esta mina de enferma rica, po, weón, que hacía. Esta weá de las brujas. No, estáis confundido, ¿no? Alisa Milano. Alisa Milano no. Salía en ¿Quién manda a quién? Era la hija de Tony Danza. Ya, no, entonces era otra mijita rica. Pero es que era de la época. Sí. Sí. Y la simple pero cultural, yes. Todo traen de cabeza al señor Bendy, ingeniero director del instituto. ¿Jesse terminó el trisporno? Sí, yo la otra vez sube por ahí. Sí. En las películas que nos prestaste el otro día. Oye, ojalá. Después tenemos. Ya, claro, va. Después tenemos. Ya, después tenemos la otra serie. Parque Luis. Oye, la gente aquí. Yo le puedo hablar de Parque Luis. Ya, sí, porque la gente. Tú responde el mensaje. Está saludando acá la gente. Sí. Bueno, dice, Parker Luis es un estudiante del Instituto Santo Domingo, para el que nada es imposible. Su lema es, no hay problema. Igual notable, que hay. Notable, güey, notable. Igual que hay. Y su meta en la vida, alcanzar y mantener la mayor popularidad posible entre sus compañeros, mientras que duren sus años de adolescencia. Sus mejores amigos, Mike y Jerry, y su novia Annie, siguen sus pasos. ¿Te acordáis el club que tenían ahí, lo bueno? Que se escondían y hacían las trampas para las pruebas. Notable, es que notable esa weá. Es que era buenísima esa serie. ¿Dónde? Sí. Pero no toda la vida de Parker es pan comido, porque sus esfuerzos van siempre frustrados por su maquiavélica hermana pequeña, Shelly. Era una desgraciada esa pendeja. Que se ha aliado con la vengativa directora del instituto, la señorita Grace Musso. Juntas conspirarán para hacer que cada día de la vida de Parker sea un infierno. Oye, pero ¿te acordás de la directora que hacía como un gesto con el dedo nomás y se quedaba los vidrios, quedaba la cagá? Notable, weón. ¿Te acordás que siempre que mostraban la oficina estaban cambiando el vidrio de la puerta, weón? Sí, no, como que se rompía el vidrio que iba tirando el nombrecito a la weá y no había vidrio, weón. Notable la weá. Era notable. Buenísimo, weón. Era buenísimo. Puta, qué ganas me dieron de verla. Sí, yo tengo una serie grabada por ahí. No sé si en internet era esta por capítulo. La otra vez me metí, había en YouTube ahí varios capítulos. Seguro. ¿Qué hubiera sido Parker Luz, weón? El actor. No lo vi más. No lo he visto más. De repente hay figuras juveniles que de repente desaparecen. La verdad es que en Chile era Parker Lewis el ganador. El ganador, claro, el que no pierde. Sebo. ¿Ah? Oye, un saludo para aquí, para Sani, que nos está mandando un saludo desde Buenos Aires, Argentina, que va a contar una historia brígida. Sani, weón, apúrate porque el programa se está acabando en pocos minutos más. ¡Creo ya! ¡Ah! Sí, quedan 15 minutos de programa, amigos. Así que cuéntanos. Bueno, este era el clásico chico popular de cuestión gringa, pero tenía una gracia que como que siempre hacían como planes contra el colegio, y era como que no era el típico bacán que uno lo odiaba por ser bacán, sino que bueno, era culísimo. Sí, pues no, se hicieron bueno. Tenía unas pintas buenísimas. Sí, no, y siempre estaba como con poleras, cambiándose camisa, sí. Toda una bola muy bacán. Era notable, weón. Bueno. Oye, ¿qué otra? Es que se nos fue a la baila con esta cuestión de la profesión loca. Oye, aquí en Chemira te voy a contar que Francisco Renard nos está diciendo que el 8 de septiembre será el Día Internacional de Agarrar la Nalga. Voy a agarrarle la nalga a cualquiera que tú quieras que pase por... pásate un mensaje. Ya. Gracias, Francisco. ¿Y por ya. qué nos pasaste el mensaje? No sé, porque quería que provocara alguna reacción acá en nosotros. Yo no me voy a... No, ni cagando te veo mañana, güey. No. Nada mío. Mañana es 8, sí, ya. Sí. Oye, aquí nos dice que la actriz, cómprate. Aquí está el nombre de la actriz de la que nos mandó. Tiffany Amber Thiessen. Exactamente, sí. Sí, ahí está el nombre. Sí. Gracias, Francisco. Bueno, aquí nos están respondiendo cosas sobre Parker Lewis. Notable. Es que en verdad era notable. Oye, aquí está mandando Parker Lewis, el ganador, todo el rato, era lo mejor de la vida. Sí, sí. Impresionante que la gente nos está hablando en el Messi. Tiene tantas cosas en el Messi que no sé quién es. Le dice como Val y no sé quién es. No sé si tú la conoces. No, vale. No sé quién es. Ya, vale. Sí, no vamos a decir en algún correo porque queda la cara. Puede ser Valeria o Caro o... Pamela. No, no rima. No tiene que rimar. Ya. Aquí está mandando una historia. ¿La leemos al tiro, Diego? Vamos con el tiro. Me mando aquí desde Buenos Aires, Argentina. Un saludo para toda la gente de Latinoamérica que nos está escuchando, para Venezuela, para Perú, para Buenos Aires. Que ya nos han dicho que nos están escuchando. Sí. Ya. De hecho tenemos más personas de Buenos Aires. Y más gente todavía que nos escucha. Saludo para Paula también que nos está. Ah, sí. Saludo para... Sí. Estaba estudiando en el fotolog, pero olvidé decir que no puedo hacer. No, ya. Dice, esto lo voy a leer al tiro nomás, si no lo leído antes, así que vamos a ver qué pasa. Estaba en el colegio cuarto básico y puta me sentía así para la cagada de la guata. Qué raro salir que está igual de la guata, weón. ¿Habéis tomado con la mono, weón? En tu buen Buenos Aires, weón. Ya, dale, dale nomás. Ya. Mareaba a cagar y puta estaba vomitando. Estaba que vomitaba y el weón que se sentó al lado mío me decía, si querés vomitar en mi estuche. No, ¿cómo voy a vomitar en el estuche? Que es colar. Y yo le decía, no weón, si tengo la tengo que llegar al baño. Y puta, seguía insistiendo el weón en que vomitara en su estuche. Hasta que no aguanté más y el estuche no fue suficiente. Y le vomité todos sus cuadernos al pobre weón. Y quedó para la caga. Qué terrible. Oye, weón, no puede ser. No, tú estás, ¿sabes? Cuando estábamos en la sala y de repente había un compañero que estaba sentadito atrás, así como no salió el primer recreo. Si ya sé cuál vaya a contar. La voy a contar nomás. Es notable, dale nomás, ya. Tíralo nomás. Y bueno, resulta que estábamos en la sala y está este weón que no, como que no salió el primer recreo. Y nosotros como, pucha, ¿qué onda este weón? ¿Cachai? No salió. Y todos cachubos y de repente así como entramos, volvimos de clase el primer recreo y todos empiezan a echar así un olorcito así como medio... Mala la weá, a caca. No quería decirlo para no cagar. Es que, como dice Bodoque, caca, Tulio, digamos las cosas que se la cagó que, Juan Carlos Bodoque, sí, qué personaje. Sí, es que en verdad, caca nomás. Ya. Claro. Y todo, este weón se hace caca, es la cuestión, ay, qué terrible. Bueno, la cosa es que al otro recreo llega un compañero y dice, no, yo no aguanto, tengo que ir a preguntarle. Y va y le empieza a hacer la psicológica, oye, yo soy tu amigo, no le cuento a nadie, la opción. ¿Hiciste caca, weón? Y este compañero afligido y la weá no se había parado en todo el día, weón. Sí, me hice caca. La primera weá que hace este compañero es correr hacia el patio gritando, ¡el reto se cagó! Notable, weón. El buen amigo, el buen compañero. El resultado, retamales llorando, la mamá lo fue a buscar, la cuestión. Y ahí el Richie, no sé qué le habrán hecho, no, en ese momento, lo terminaron echando al colegio al final con tanta cagada que se mandó, weón. El personaje que, mira, sí, de alguna forma lo echa, weón. Sí, weón. Qué terrible esa weón. Oye, puta, me acabo de acordar algo cuando estaba contando la base. Yo tengo otra historia tremenda que contar. Esta weá la hizo mi hermano en el colegio. Salía cuarto medio, el curso de él era el curso más odiado del colegio. Salen de clase, que es el último día, por ahí eran los últimos días, y de repente estos hueones, no sé cómo fue el cuento, no llegaron a clase, no sé cómo era la cuestión, y de repente los compadres se organizaron, y uno de estos tipos tenía una van, y agarró la van del viejo y se fue a meter con la van al colegio, compadre. se pasaron por entre medio los alambres de púa. La van de Iván. Y la van, en la van de Iván. ¿Ah? Iván el terrible. Oye, y venían con la cara pintada, weón, toda la weá, y entraron con weas con cuestiones de pescado. Y entraron al colegio con baldes, con weas de barro, pescado, que hace pescado. Oye, pero. Acá atrás tenemos un sobreviviente. Sí. Sí, bueno, yo conocía a los de. Ah, tú eres de cuarto de año. ¿Tú atentado? O sea, sí, yo estaba en la sala por donde entraron, de hecho. Ah, oh, fue esa. O sea, entraron por esa cancha de patinaje nueva que hicieron vez. Por ahí entraron. Ojo. Sí. ¿Y cuál fue tu visión de ver a esos weones? Recuerdo que le había llevado una polera que le debía a tu hermano. Y le digo, Nico, tu polera, y de repente veo que venían todos con pescado y cabezas de pescado. Y eso me dice, pásamela después, me dijo. Un desastre. Y tu curso se salvó, pues, weón. Sí, mi curso se salvó porque yo decía, por favor, a este no. Claro, como aunque igual se suspendieron las clases, era lo único que me hacía feliz. Sí. Terrible. Sí. Bueno, ¿y los inspectores los pararon? No sé quién pararon a un compadre González, así como, weón, por favor, tranquilícese, hombre, tranquilícese. Los weones mala cueva, po, weón, tirando ahí, dejando la caca dentro de las salas, po, weón, con baldes de caca para dentro de las salas, po, weón. No, y después creo que le vetaron la entrada al colegio, como que si van ahora no pueden entrar al colegio, todo un atado, weón, de verdad, quedó la cagá. Realmente. La resolución del caso, no tuvieron fiesta de grabación ni una cosa. Oye, Salen a estar preguntando si vamos a ir a Bamonde, no sabemos, Sani. Estamos viendo acá que se deje, cómo se deje. ¿Va a comprar una botella de cerveza más quizá? ¿Vaya a ir, Sani? Saludos, pues, que sea para Sani y Fran, se echan de menos acá. Sí. Oye, están mandando acá un saludito a Rodrigo de San Carlos. Claro, un saludo a Rodrigo de San Carlos, que es el sur, como la otra vez nos explica, cerca de. ¿Dónde era el baño? Ya no me acuerdo. Ya, pero era por ahí la cosa. Sí. Oye, ¿qué te parece si repetimos el tema de la próxima semana? Porque creo que se nos hizo muy corto para contar la cantidad de cosas que tenemos. Me parece bien. No, pero si no, no importa. Es una cosa al aire. Es que... Mira, a ver. Es una buena idea. Pero ¿qué va a pasar con el 18? Teníamos más o menos un tema pensado para el 18 de septiembre. Ah, que verdad. ¿Te acordás que no? Que habíamos pensado. Contemos a la gente que va a tratar el programa la próxima semana. Sí, bueno, la próxima semana es... tus mejores historias huachaca, es que sí, se me había olvidado, sí, o sea, es que sí, se me ahora sí, ahora sí, no, es que con todo esto que lo he empezado más tarde, todo el cuento, no importa, ya. La próxima semana es tus mejores historias huachaca. ¿Esto qué vamos con huachaca? No se refiere solamente al 18 mismo, sino que el día que fuiste y te fuiste a tomar un terremoto a la Piojera en verano. El día que fuiste a Mapón a tomarte un colemón de Buenos Aires. Que te una cueca curado en X día. Oye, del año. Oye, pero no, la cueca así, pero raso. Buenísimo. Oye. El huevo, cuando se termina el huevo, pone una cueca. Oh, notable. El huevo ahí en Valparaíso. Yo no me quedé hasta que termine. En fin. Oye, así que recuerda, el próximo programa es... tu mejor historia huachaca. Sí. Y va también, acuérdense, relaciones por favor, 18 de septiembre. Oye, bueno, historias pueden haber ahí, 18 de septiembre. ¿Quién no ha pasado 18 de septiembre con alguna? Está entrando un olorcito asado por la ventana. Sí, no es chiste. Oye, ¿y Pocamo? La cagó. Y no es chiste, ¿y Pocamo? Vamos a decir que pongan en radio.cl. No, es que terrible. Acá estoy escuchándolo porque los dos vivimos en departamento, no comemos un asado, pero hace como... increíble el olor. La cagó. Oh, qué mal. Vamos a jugar una salida de carne crúa. Oye, acá hay salud acá. Sí, aquí la gente no está. Una buena saludo. Ya. Bueno, saludos para la Gobi, una amiga. Se va a casar luego. No, ¿qué está diciendo? No, pero se está feliz. Llevamos todo el chaval. No la caí. Arrepiéntete. Oye, están pidiendo una canción. No tengo esa de Fan Pilpot. Tengo otra y la tengo planeada ponerla, así que tranquila. Sí, vamos a poner uno de estos. Ahora, ya, o sea, pero... al final, antes de terminar el programa, una canción de 1:40. Perdón, no escuché nada. No, ya, que lo tira ahora. Bueno, la hora no más importante, pues vamos a ir y volvemos con la última parte del programa. Con Fan People, Masticar. Así que nos vamos con eso. Y de vuelta venimos para despedir el programa, amigos. Esto es Fan People, Masticar. Gonna be a trigger, gonna be a sahel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o Aquí me están contando, se está dando una talla que cuando se te quemaron los choripanes. No sé, aquí están contando. Cuando se te incendiaron los choripanes, Diego, jajaja. Sí, es esta señorita que no, no sé. Hoy que sabéis que los asados que ya. Vos estáis sobrio, ¿no? Cuando decís esa weá. Hoy Diego está hecho bolsa, así que no cachó esa parte. Pero bueno, pero esa historia yo creo que es para la próxima semana. Ah, ya, vamos a contar la historia aquí de los. De los... Sí. Oye, Fanny, deja mandar weá, por favor, gracias. Amigos, recuerden que después viene el programa Nada Fue un Error. Con Mario Hitler y compañía. Así que aquí estamos avisando para que se queden con todos nosotros. Muchas gracias a toda la gente que nos está saludando a través del programa. Este fue un programa live, adelantando la previa. Casi live, digamos. O sea, fue como... Sí, en verdad se me hizo muy corto. Sí, es poco el espacio. Oye, recuerden, por favor, grábense en una vez ahora ya. Próximo jueves, 14 de septiembre, programa de historias huachacas, incluyendo el 17 de septiembre y todas las cosas huachacas que les hayan pasado o que hayan visto por ahí, a las 9 de la noche. Las 8 y media se acabó, nunca más. 9 de la noche, la próxima semana. Sí. Porque si te conectan a las 8 y media va a haber otro programa seguro. Pero a las 9 vamos a estar nosotros de 9 a 10 y media con todos ustedes. Se vienen programas nuevos en No Es Radio. Así es, no podemos dar mucho adelanto, pero No Es Radio sigue creciendo para todos ustedes. Sí. Reiteramos el saludo a toda la gente de NoEsRadio.cl, que el otro día tuvimos una reunión muy entretenida. Y yo no pude. Diego no pudo estar con ellos, lamentablemente. Sí. Pero muy agradable la gente, así que todo bien con la gente de NoEsRadio.cl. Sí. Bueno, amigos, y hasta aquí llega... Alentando la previa, lo esperamos la próxima semana. Recuerden que esto va a ser sobre tu mejor historia huachaca. Vamos a poner ahí sus cuequitas, algo ad hoc. Sí, claro, música chilena. Mándennos música que quieran que sea huachaca. Oye, no es chiste, si la mandan y es música, ahora la vamos a poner, pero seguro. Vamos a tirar unos temitas de reolés para el que le guste, así, o para que pasen el dato si tienen algún amigo que les guste. Alentando@gmail.com y para escuchar el programa. alentandolapremia.blogspot.com. Vamos a tener por el programa o hoy en la noche o mañana durante el día está en el blog. Así que... Ah, y tenemos el Fotolog también, pues. Ah, verdad. O sea, www.fotolog.com/alentando. Así ahí para que se conecten y inscriban a cualquier cosa, sugerencia, lo que sea. Así que los queremos mucho. Nos vamos. Andy, ¿alguna palabra de despedida o chao? No hay nada. Ya, no, ok. No hay redes, no hay nada. Ya, ok. Nos despedimos de todos ustedes. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana a las 9 de la noche. Se pasaron. Aquí al final. Adiós. Recuerden que todos los jueves, cuando el reloj marque las 20:30 horas, volveremos para compartir otra noche en Alentando la Previa.